En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir de qué cuadro uno es hincha? ¿Que a partir de ahora los relatores de fútbol no van a poder exagerar dramatismo en las jugadas que no lo ameriten ni hacer estimaciones acerca de a cuánto del palo pasó el remate de tal o cual jugador? ¿Y que además se va a establecer una duración máxima en el estiramiento de la letra O a la hora de gritar un gol, que en caso de ser excedida dará potestad al Estado a anular dicho gol? Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios.